Integración de las TIC por el CPC Luis Alberto Amalca Hilari Uladech sede Arequipa. Integración de las TIC en las aulas. Las TIC se utilizan actualmente en la escuela, universidad virtual, vía internet. Pueden ser objeto de estudios de una asignatura. Uso por los docentes como herramientas para nuestro trabajo personal. Estas TIC se pueden integrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando los respectivos complementos. Complementos modelo de las TIC. 1. Modelo informatizador. Se sustituye lo convencional por ordenadores y tecnología. Se utiliza la pizarra digital. Colgamos apuntes en la web, los cuales son fáciles de mejorar, distribuir y manejar. 2. El modelo integrador. Este modelo nos permite construir situaciones de aprendizaje que no podemos obtener fácilmente de otra manera. Estas experiencias nos permiten trabajar en dos planos: el plano de los contenidos, que se hace estudiando y manejando contenidos curriculares; el plano de los lenguajes y comunicación, donde vamos a manejar la expresión escrita, oral, visual y musical. Aportes de las TIC. Los blogs. Con estos podemos trabajar la expresión escrita y nos aportan audiencia, algo que las redacciones convencionales no suelen tener. Audiencia. El trabajo llega fuera del aula, a todo el mundo. El tener una audiencia mundial conlleva responsabilidad con los lectores, que lo expresado es de la forma adecuada o que la información que proporciono es correcta. El podcasting consiste en la creación de archivos de sonido en MP3 y otros formatos, y de videos llamados videocasts o podcasts, para que el usuario lo escuche en cualquier momento, generalmente en reproductores portátiles. Este formato nos proporciona oportunidad de trabajar la expresión oral. Nos interesa porque es una forma de distribuir nuestro contenido fácilmente a través de Internet. Estas emisiones se mantienen en el tiempo. Podemos desarrollar proyectos que durarán un curso universitario o más, como un canal de noticias sobre la escuela, un canal de apunte hablado o una o varias asignaturas. Recapitulando estas actividades de las TIC, estas TIC nos permite diseñar potentes situaciones de aprendizaje en las que trabajamos con los contenidos, desarrollamos la capacidad comunicativa en diversas modalidades, tenemos una audiencia y nos hacemos responsables, y suponen un reto. Nos obligan a organizar y compartir nuestras habilidades y recursos, y nos permiten trabajar en proyectos a largo plazo de continuidad. Las ideas maestras. Hay ideas que debemos tener presentes en todo el proceso de integración de la tecnología en la enseñanza. Lo fundamental es ser conscientes de lo que somos, maestros y maestras, que creamos estos proyectos para proporcionar a nuestros alumnos situaciones de aprendizaje ricos, en los que se manifiestan, se sienten implicados de forma personal. En las que se enfrenten problemas y han de buscar sus propias soluciones. en las que se tienen que colaborar entre ellos y con nosotros. Las TIC no hacen milagros, solo los educadores podemos darle un significado educativo a lo que hacemos con ellas.